Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Te sigo de lejos cada día. Doy vueltas y vueltas en torno a ti. Llevo tantos años mirando sin hablar. Te veo tan frágil desde aquí. Sé que no notas los cambios a tu alrededor. Nada te llama la atención. Lo tienes ante ti y no lo ves. Sobredosis de información. Veo mi planeta. No es cosa de héroes, solo piensa que está de tu mano actuar. Veo mi planeta. Soy Ned y estamos aquí dados la vuelta, literalmente, con gravedad cero, en la ISS, en la ISS, la Estación Espacial Internacional. Nos hemos salido al internet exterior, porque por aquí existe internet también, internet satelital, y nos hemos quedado orbitando, dando vueltas y viendo la pedazo de belleza, buscando la belleza que se puede encontrar a través de la ISS. Así que lo volveremos a decir mal 80 veces, pero aquí estamos, relajados, con gravedad cero, boca abajo, en algún momento, no siempre boca abajo, sí, un poquito agotados ahí. Y bueno, llegar aquí nada más, buscar, pedir el wifi, el wifi de la estación, que no desvelaremos las claves, si no, ahí nos van a hackear, a 400 kilómetros de distancia de la internet, de la tierra, buscando hackear el wifi aquí de la IS. Para eso no hemos venido. Exactamente. Y no es Star Wars y Stormtroopers. No son esas, el CSIT y el password. No va a ser eso. Es que esa es una clave muy, muy, muy friqueana que nos encontramos ahí por esos mundos. Y digo que, ¿a cuánto estamos de velocidad? Pues casi a unos 27.000 kilómetros por hora. Y en 92 minutos que hacemos una órbita alrededor de Internet, del Internet terrestre, ese Internet por cables, ese Internet por wifi de ondas. No sé si estamos ahí orbitando, y no sé si alguno está a unas 17 órbitas diarias, puede ser. Pues debemos volver ahí a ver en la Wikipedia si la Wikipedia lo ha puesto y correcto. Ay, pero qué relajo, la verdad que lo necesitamos, ¿no? Porque hemos tenido ahí como en eso, no sé qué nos ha pasado ahí en el sistema, que hemos empezado a publicar podcast ahí como si no hubiera un mañana. Sí, pues hemos decidido no que seamos el primer podcast en estar aquí en la estación, sino ser un podcast que está aquí en la Estación Espacial Internacional, que incluso le daremos la vuelta al nombre, ¿no? Al final, con la Internet Espacial Station. Sí, espacio, station, la estación espacial de internet. Ya no sabemos ni cómo nos quedamos, pero también venimos aquí con un par de misiones, por lo menos, ya que aquí la ISS se utiliza para investigaciones, vienen expediciones de astronautas para investigar de todas las partes del mundo y de todos los países que están en este proyecto de la estación. Y nosotros venimos a investigar aquí otras cosas. Que serán misterios, que no son tan misterios, que desvelaremos en próximos podcasts. Porque nuestra misión es algo. Y es una misión. Y aquí está. Y tenemos que ver si la misión también, porque el móvil está flotando, grabando ahí. Sí, es una pasada. Como todo se queda por ahí flotando en este espacio dentro. No parece tan grande por fuera, pero por dentro no hay la sensación tampoco de pequeño, sino que están repartidos espacios. El tamaño es como un estadio de fútbol, 100 y pico metros, controlando. Ahí hay una de las claves por las que estamos, los paneles solares, que son como enormes orejas de escuchas, para escuchar podcast. Sí, enormes paneles solares que alimentan a toda la estación. Mientras en la Tierra seguimos con los cables eléctricos. Primer gran aviso. ¿A dónde sea? ¿A dónde sea? Sí, esos paneles que la convierten también como una especie de araña. Esa imagen como de araña que tiene la Estación Espacial Internacional. Y que va creando esas redes, que crean las redes. Las telas de araña que van creando, ¿no? Y aquí les recuerda las telas de araña, ¿no? Sino la Internet. Y hasta aquí llega el Internet. Por satélite. Evidentemente, porque vamos, si hay un wifi aquí que pega, como el que llega a los aviones, es un wifi que desde la Tierra pega arriba hasta para la estación, ¿no? Ni si sentamos algo intermedio en el espacio, ¿no? Para que ellos tengan señal y poder enviar las cosas. Y una de las señales que nos ha regalado este 2006, sin duda está haciendo, si entramos en YouTube o YouTube y ponemos ISS, nos saldrá la imagen. No en tiempo real, pero sí en material de imágenes reales que se están emitiendo desde esta estación. Y ya digo que ya desde el 5 de enero de 2016 activa la señal con una musiquita suave de fondo que la podemos ver aquí, ver la sensación de las imágenes que nosotros estamos viendo. De ese cielo, de esos distintos amaneceres, de cómo... Mientras estamos orbitando la internet de la Tierra, podemos estar viendo cómo también se han mandado imágenes de las espectaculares auroras boreales, pero esas luces que iluminan todo un continente, ver todo un continente iluminado es una auténtica pasada. Vamos, es un flipe, es un flipe, es un flipe. Nuestra primera llegada aquí fue quedarnos en las ventanillas viendo las imágenes, y esas imágenes se están enviando hacia internet, y la importancia que tiene ahí, de lo que aporta en investigaciones esta estación, y poder estar contemplando una de las maravillas que nos ofrece internet. Los que no podemos tener acceso de estar aquí, poder verlo por las redes. Wow, cómo me quedó eso, cómo me quedó eso, cómo estoy relajado aquí, flotando como el mejor, Esta libertad de flotar, que hay que controlar, primero hay que hacer unos ejercicios y prepararte para poder controlar el flote aquí, Y eso, y nos vamos a estar hablando de lo que es ir al baño aquí, porque hay vídeos en internet que lo puedes poner, ¿no? Los bathrooms, como se... Ahí, el tema de los aseos, ¿no? Y el cacharro para hacer tus cosas, ¿no? Así que eso no lo vamos a estar detallando, pues ya se ha detallado por ahí, pero tiene su tema, ¿no? Y la forma de comer, ¿no? Porque si te despistas, pues hay un cacho de pizza yosificada para mantenerse con el tiempo. No recuerdo si se dice así. Vamos a aceptarlo así como algo, después ya demos una patada a internet para buscarlo. Pero que se te puede quedar flotando ese cacho de pizza, ¿no? No sé. Hay que tener cuidado a la hora de comer. Pues no, lo que se hace, lo que se da, lo que se manda. Ah, en mi cabeza, ¿no? Sí. Es lo que tiene. También estamos haciendo pruebas de grabación con el formato 3GPP, que no tiene nada que ver con la política, como las app, las app. Pero estamos eso, probando también que se está diciendo que quede más un formato internacional ahí, una mezcla ahí, es un formato de grabación en los móviles más avanzado, más mejor que la AMR, por ejemplo, con la calidad, vamos a probarlo, vamos a ver si logramos también la conversión para poder después publicar el podcast, Esto será también un reto que nos estamos implantando para ese 2006 aquí en el podcast, Eso que decimos siempre, ¿podcast o no podcast? Esto es Interinet Podcast, ¿no? Sí, @Interinet Podcast en Telegram, interinet@gmail, y no sé si nos va a dar una dirección, un subdominio en la ISS, no creemos que lleguemos para tanto, porque somos un podcast chiquitito, pero que somos capaces de estar aquí volando, orbitando en el espacio por internet, que no se diga, lo que somos capaces, y nosotros aquí de relajarnos, qué suave, qué gusto ver ahí, ya te digo, que nos asomamos a la ventana literalmente y mira ahí México, saludamos a México, wow, exactamente, podemos ahí ver México, estamos pasando por el continente americano. Wow. Esto te da un subidón que te da ganas de ir a un parque público y subirte a todas las atracciones para niños. Del subidón que te da esto de estar aquí arriba, nunca mejor dicho, en la Estación Espacial Internacional, en la ISS. Aquí. Vamos a mandarte unos besos espaciales y unos abrazos desde el espacio. Flotando en gravedad cero, unos abrazos que lleguen a tu alma, a tu voz, a tu cuerpo, a tu todo. Y eso es Estación Espacial Internacional. ¡Hola, qué has! Ay, mi cabeza. Y te dejamos también, porque al final somos satélites. Satélites. En una actuación de un concierto que dieron los Stormy Mondays, ¿verdad? Que sonaron en el Endeavor. Pues aquí te lo dejamos como cierre de este podcast con su tema satélite. Porque al final somos unos satélites, pero que necesitamos orbitar, estar ahí. Los podcasts también somos pequeños satélites, con mejor o mayor suerte para contarte las cosas que pasan por internet. Y el internet de tus cosas. Como como lo pudimos leer al hacker de la vida, Chema Alonso. Los Stormy Mondays, satélite, sobredosis de información, demasiada en internet, pero necesitamos internet en todas las partes del mundo, en todo internet. Stormy Mondays, satélite. Gracias. Gracias. Nadie escucha. buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.